sientes el dueño de Babel. Cuando Dios está, todo es más fácil. Cuando Dios está, difícil que fracases. Si Dios está, cuando Dios está. Materiales para trabajar. Están equivocados. Torres de Babel quieren levantar. Si hubieras pensado que solo